frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, un cordial saludo para Tornán Peláez en Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García y Juan Manuel Durán están en el sonido. En la ciudad de Medellín, máster y sonido, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, nuevamente con el tango. Qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias, lo mismo para usted y sobre todo para los oyentes que nos van a atender a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 de la AM su frecuencia, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM y Quinchía Estéreo. Es bueno contar y recordar que hemos venido trayendo al presente, a nuestros programas, compositores. Siempre hablamos de los cantantes muy conocidos, de las orquestas, de sus intérpretes, pero a veces dejamos de lado la gente que se craneó el tango. Y hoy vamos a invitar a un letrista y compositor argentino de apellido alemán, Carlos Bahr, porque su padre era Augusto Bahr, nacido en Hamburgo, y su señora madre era Colette Bierken. Unos dicen que nació en Francia, otros dicen que en Bélgica. Lo cierto es que de padres europeos, don Carlos Andrés Bahr, que nació en Buenos Aires, es el hombre al cual le vamos a hacer este reconocimiento. Y por supuesto, todas las obras que escucharemos son de su autoría, con diversos intérpretes. ¿Y qué tal, Libardo, si iniciamos con el tango Mañana Iré Temprano? ¿De quién es? Enrique Mario Francini, que fue un músico, director, pianista, compositor de la música de esta obra que vamos a escuchar, grabada en la Casa Odeón el 10 de agosto del año 1942. No tiene sino 81 años este tema, que va a interpretar Raúl Iriarte, conocido de nosotros, con la orquesta del maestro Miguel Caló. El tango Mañana Iré Temprano. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Lluvia del otoño, sobre tu tumba y mi tristeza. Hoy como nunca está tan sola, los dos estamos solos, amarga soledad. Mañana iré temprano con las flores que tú amabas, y el estar allí a tu lado será un consuelo, mi dulce amor. Te llamaré para decirte, amada, aquí estoy, no te olvido jamás mi emoción, y te hablaré, y no estarás tan sola como estoy. Mañana iré temprano, en cuanto despunte el alba, a llevarte bien amada, la siempre viva de mi dolor. Si lo tiene golondrina, el árbol, flor, el aire, aroma, pero tú siempre sigues sola y yo vivo un otoño de amarga Su nombre completo es el del compositor Carlos Andrés Barr. Él había nacido en 1902, cuando apenas tenía 12 años. Su padre, alemán, Augusto, era dueño de un barco ballenero, y el hombre decidió irse a Europa a ponerse al servicio de su país. Estaba empezando la Primera Guerra Mundial. Hasta ahí supo la familia de él, nunca más. Es más, dicen que un nieto de él hizo gestiones tratando de verificar si había llegado a la ciudad natal, a Hamburgo, pero parece que sí, pero nunca más se supo del señor. Quedó la mamá al frente de la familia. Bueno, Libardo, don Carlos Barr lo traemos como compositor en el vals, El mismo dolor. ¿Quién hizo la música? Como el tema anterior, el mismo maestro Enrique Mario Prancini, compositor de la música. El tema se grabó el 16 de octubre del año 1951 en la Casa Odeón. Y aquí vamos a traer las guitarras de Roberto Grela, acompañando la voz de Nelly Omar. Libardo, ¿Nelly Omar trabajó con Darienzo o no? Con Francisco Canaro. Con Canaro. Nelly Vázquez tampoco. Bueno, esta niña es, esta señora, perdón, es doña Nelly Omar, con el vals, acompañada por Roberto Grela, El mismo dolor. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Otras manos serán, será otra cara, serán otras palabras y otra voz. Me traerán nuevos días, nuevas ansias, y acaso en mis inviernos florezca otra ilusión. Otros sueños serán, será otro nombre, serán otros motivos y otro adiós. Cambiará todo, todo, pero siempre en mi vida golpeará el mismo dolor. Dolor de tus palabras que ya nunca serán en mi canción. Dolor de mis mañanas sin tu risa, mis días sin tu amor. Dolor de la distancia irremediable que dijo el adiós. Dolor, siempre el dolor, como una mano terca que aprieta el corazón. Otro gesto será, será otra risa, serán otras locuras y otro amor. Llegará por la senda otra esperanza, y acaso otros paisajes renueven mi emoción. Otra noche será, será otro beso, serán otros recuerdos y otro adiós. Cambiará todo, todo, pero siempre en mi vida golpeará el mismo dolor. Dolor de tus palabras que ya nunca serán en mi canción. Dolor de mis mañanas sin tu risa, mis días sin tu amor. Dolor de la distancia irremediable que dijo el adiós. Dolor, siempre el dolor como una mano terca que aprieta el corazón. Una voz clara, ¿no? Libardo, Danelio, Omar, eran guitarras las que la acompañaban. Sí, ¿no? Y unas buenas guitarras. Recuerde que este conformó un grupo con Aníbal Troilo. Troilo Gela, y grabaron algunos LP en aquel momento. Hombre, lo que es el espíritu de superación, este señor Carlos Barr trabajó inclusive en una escuela de máquinas de la Marina, pero su afición era leer todo lo que le llegara, y comenzó a escribir inclusive crónicas periodísticas, hizo teatro, incursionó en la poesía sin ningún éxito, pero gracias a eso se fue curtiendo en lo que con el futuro sería, para calificarlo como un gran compositor. Es más, llegó a dominar, Libardo, el alemán, el francés y el italiano, don Carlos Barr. Doctor Hernán Peláez, yo me sorprendo, pues los compositores, quienes compusieron la música, estudiaron muchísimo, hicieron de pronto carreras intermedias, pero los letristas difícilmente terminaban el bachillerato. Pero sin embargo, yo no sé, ese talento para escribir, y como dice usted, todo lo que llegaba a las manos de este señor Carlos Barr, lo leía. Lo devoraba el hombre. Eran realmente autodidactas, ¿no? Aquí vamos a traer un tango con un nombre fuerte, Pecado. ¿De quién es el tango? Enrique Mario Francini está ahí en la composición musical de este tema que vamos a escuchar y que fue grabado el 20 de febrero del año 1952 para la RCA. Y mire, doctor Hernán Peláez, que este tema yo lo he escuchado mucho y casi siempre es más popular en el género de bolero que en tango. Vamos a apreciarlo, porque el tango lo van a interpretar la orquesta de Francini y Pontier, que estuvieron juntos un tiempo, y la voz es de Alberto Podestá, el tango Pecado. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino, que me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el temor a Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el temor a Dios. Aunque sea pecado, te quiero, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Algún historiador dijo, Libardo, el gran pecado de la música era haber convertido el pecado tango original de Bar en bolero. Y usted tenía razón, mire, hubo intérpretes como Roberto Llanés, bolerista que fue de pecado. Los Panchos trabajaron el tema en tiempo de bolero, pecado. Caetano Veloso también lo trabajó. De manera que, es decir, como dice usted, se popularizó en tiempo de bolero siendo original tango, ¿no? Sí, eso es correcto. La versión que usted acaba de nombrar ahí de Los Panchos es excelente, es inmensa. Sí, sí señor. Bueno, Libardo, ¿podemos recordar, por favor, los números telefónicos en Bogotá? Sí, 320-986-0448, 320-986-0448, el 601-480-4831, 601-480-4831. Agradecemos todas las comunicaciones y, bueno, los mensajes que envían vía WhatsApp a través de una de esas líneas. María Teresa Garzón nos sintoniza en Floralia, Carlos Martínez en Buga Valle, Gerardo Vargas en Medellín, Javier Vargas en el barrio Marsella, Carlos Arturo Niño, Bosa El Paraíso, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Héctor Ortúa en la ciudad de Bogotá, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Octavio Gañán, Adán García, fieles oyentes del programa en el Pablo Neruda, Reinaldo Antonio Vázquez en Oslo, Noruega, doctor. Así son oyentes permanentes del programa. Y vamos a traer un tango que se llama Gracias. ¿De quién es? Elías Randal. Música. La versión que vamos a escuchar es registrada en la RCA Víctor el 29 de agosto del año 1946. El compositor Carlos Barr nos presenta este tango que va a interpretar Jorge Durán con la orquesta de Carlos Di Sarli. Gracias. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Del abismo, cuando estaba ya perdido, animaste mi esperanza. Gracias por el fin de mi existencia sin fortuna, trajo la ternura de tu voz. Gracias por la aurora que encendiste, por la fe que me enseñaste, por la vida que me diste. Gracias porque un día me salvaste de vivir sin corazón. Con tu canción, en 100 noches de dolor, te llamó mi oración, y el milagro de tu amor a mi voz respondió. En la oscura razón de mi vida, fue tu amor como una estrella encendida. Y hoy le doy gracias a Dios por tu amor y mi amor. En las puras cerrazones de mi vida, gracias a Dios por tu amor y mi amor. Quizá don Carlos Barra, como le pasa a muchas personas, tenía un trabajo estable y no quería que sus patronos supieran que él hacía otras labores. Por eso utilizó a lo largo de su carrera tres seudónimos: Alfa, Luque, como Chocolate Luque, y J.I.C. Ya con el tiempo ya se dio a conocer, pero al comienzo, con cierta timidez, dijo: yo me voy por el lado del seudónimo, y no saben quién fue el compositor. Y utilizó otro seudónimo, pero no quedó registrado en la obra de él: Leo Carter. No lo tenía, Leo Carter. Sí, Leo Carter. Bueno, aquí vamos a traer un cantante que es del agrado de los colombianos. Ya ustedes lo van a reconocer. Pero trae un vals. Él se inclinó mucho por el vals, por la, bueno, el tango también, milongas. Se prestaba mucho su estilo. El vals se llama Caricias Perdidas. ¿De quiénes? Héctor Stamponi es el representante o el responsable de la música. Y lo vamos a escuchar aquí con acompañamiento de orquesta. No encontré en este momento la fecha de grabación. No sé si fue grabado en Chile o de pronto en la ciudad de Medellín, porque no tengo la fecha, doctor Peláez. Pero en Medellín no creo, porque no figura en el trabajo. Estamos hablando de Andrés Falgás, que es el cantante que vamos a invitar a continuación para que interprete con orquesta este vals, Caricias Perdidas. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Cada noche de mi soledad, la nostalgia te vuelve a extrañar. Y un recuerdo que sueña contigo, cruzando el olvido te sale a buscar. Pero es solo un instante nomás, porque en este dolor de boca me doy cuenta que quiero olvidarte, que quiero salvarme, que no espero más. ¿Para qué recordar tu pasado si es dolor que no tiene remedio? Si el sentirte un instante a mi lado y así de repente perderte de nuevo. ¿Para qué recordar lo pasado si es soñar tus caricias perdidas y vivir apretando en las manos la mano tan fría de la soledad? ¿Para qué recordar tu pasado si es dolor que no tiene remedio? Si el sentirte un instante a mi lado y así de repente perderte de nuevo. ¿Para qué recordar lo pasado si es soñar tus caricias perdidas y vivir apretando en las manos la mano tan fría de la soledad? Don Andrés Falgás, mire usted, Libardo, cómo es la vida de curiosa. Habíamos contado que el padre de él, Augusto Barr, se fue en su propio barco a presentarse y a prestar servicio militar cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Se perdió. El hijo, este compositor Carlos Barr, cuando comenzó la Guerra Civil Española, se quiso unir a las filas republicanas, pero el centro de reclutamiento estaba en Montevideo, en Uruguay. El hombre se presentó, le dijeron: no, usted no puede ir. ¿Pero por qué? No, usted tiene una afección pulmonar. Sí, señor. El hombre estaba convencido de que iba a la Guerra Civil Española. Y ahí, ya en Montevideo, el hombre, no digo varado, pero pues así como muy desprogramado, se acercó a Radio Porteña. Y allí conoció a una cancionista llamada Lina Ferro. Tuvo un trato directo con la academia, inclusive de sus amigos Luis Rubinstein y Fidel Pintos. Él estudió allí y la cantante, la cancionista, como decían ellos, Lina, estudiaba ahí. Ella tenía 20 años menor que, era menor que él. Y sin embargo, noviazgo, y se casaron y tuvieron dos hijos. Uno fue arquitecto, la otra hija odontóloga. Y ahí, digamos que formó el núcleo, no, familiar, iba a decir nuclear. La familiar lo montó don Carlos Andrés Barr. Qué curioso, ¿no? Sí. Era la guerra. Y como decimos aquí en Colombia, él se rebuscaba mucho, porque sí, también se quejaba que de que Sadaic no respondía legalmente lo que él merecía. Entonces tenía que ayudarse con otras cosas por ahí, vendiendo inclusive mariposas disecadas, en cuadros. En fin, de todos modos, el hombre no se quedaba quieto. Sadaic es el Saico. Sí, señor, eso es. Saludos a los muchachos de Saico que siempre están... Bueno, vamos, Libardo, perdón. Es que aquí viene una orquesta brava. No me extraña, ¿el tango de quién es? Alberto Celenza y Antonio Alfonso Romano hicieron la música para este tema, que se grabó el 11 de septiembre del año 1958 para la RCA Víctor. También para la RCA Víctor se grabó otra versión, no es la que traemos hoy, con Pedro Laurens y Juan Carlos Casas. Muy buena versión a la que hago referencia, pero esta gusta mucho en Colombia. Porque es la orquesta del maestro Juan Darienzo, la voz de Jorge Valdés, No me extraña. Buenas noches, tango. Es inútil que me expliques lo que yo ya he comprendido. Sobran todas las palabras cuando hieren desamor. No me extraña tu inconsciencia ni me extraña tu desvío. Yo sé bien que no se puede gobernar el corazón. Si mi orgullo te condena, te perdona mi conciencia. Es muy justo que te alejes si lo sientes más amor. No me extraña tu abandono, pero extraña tu presencia, porque cuesta acostumbrarse a la ausencia y al dolor. Me quisiste, ay, me dejaste, ¿qué te puedo reprochar? Hoy estamos como antes, volveremos a empezar. No me extraña y tu partida, ni mi asombra mi dolor. Eso es cosa de la vida, que hoy nos pinta lo que ayer nos dio. Por eso que te digo francamente y sin encono, que después de haber vivido por mi bien o por mi mal, no me extraña tu inconsciencia ni me extraña tu abandono, porque en cosas del cariño nada tengo que extrañar. No me extraña y tu partida ni me asombra mi dolor. Eso es cosa de la vida, y hoy nos quita lo que ayer nos dio. Estaba pensando esto, Libardo, el solo hecho de traer tantos cantantes a interpretar la obra de Carlos Barr demuestra que el hombre marcó una huella. Y las orquestas están, ¿no? Hemos oído la de Caló, ahora oímos la de Arienzo, es decir, grandes orquestas y grandes cantantes del tango trabajaron los temas del maestro Carlos Barr. Y es que la obra de este compositor o letrista fue inmensa. Recordamos temas como Quiéreme, Quiéreme como soy, Si no me engañe el corazón, Equipaje, Tangos y copas, Humillación, Noche de locura, Prohibido, 6 días, Corazón, no le hagas caso. Bueno, es que la obra fue grandiosa, doctor Peláez. No, y el solo hecho de lo que comentamos hace rato, haber pasado el pecado en tiempo de tango a bolero, pues demuestra que el hombre tenía fina la prosa y la letra. Bueno, siguiendo con el programa, ¿qué tal si traemos un tango que se llama Marcas? ¿De quién es? Héctor Artola. Fue maestro director de orquesta. Y la grabación que vamos a escuchar es del año 1940, concretamente 15 de octubre, para la Casa Odeón. La orquesta es la de Manos Brujas, Rodolfo Biaggi. La voz de Jorge Ortiz en el tango Marcas. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Que no te nombra y un dolor que no te olvida, saldo torturante de un pasado que dejó de ser feliz. Entre tus manos, marcas que dibujan en mi cara este gesto que delata las pasiones que me acosan. Mientras a mi lado va la vida embriagándose de amor y de ilusión, rigor de tu desamor que me dejó para escarmiento, la marca de dos pasiones que anula mi vida con fiero tormento, bajo un dolor que lastima con puñales de recuerdo, en chairas de tu abandono afila bien con su terco rencor. Tengo el dato, Libardo, oficial. El hombre registró en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores más de 600 títulos. Esa obra realmente la hace entre 1940 y 1955. Y acabo de encontrar unos tangos que usted ya mencionó algunos, pero cuando talla un bandoneón, por ejemplo, ese Cada día te extraño más, ese es un tangazo, ¿no? Cada día te extraño más. No, es que milonga, compadre, milonga de mi flor, hizo vals. Bueno, en fin, no, el hombre. Y por ahí lo criticaron que porque alguna vez en el afán lo presionaban los directores, deme material, entonces a veces hacía unos temas como más de risa, algo así, ¿no? Pero la línea general de él fue de gran trabajo, de gran compositor, ¿no? Este señor tenía la capacidad de hacer tres obras en un día, escribir tres letras. Sí, y además tuvo otra ventaja. Todos los géneros populares fueron abordados por Carlos Barr. Es decir, lo que querían vals, querían milonga, querían tango, él estaba presto. Bueno, ya escuchamos a Jorge Ortiz y traemos un tango que se llama Maldición. ¿De quién es? José García López. Este no es del grupo José García y los Zorros Grises, no. Este es otro José García, el autor de la música del tema que vamos a escuchar, grabado el 1 de septiembre del año 1936 en la RCA Víctor. Esperemos que el sonido sea aceptable para los oyentes y si hay algún ruidito lo sepan disculpar. Traemos la voz de Mercedes Simone, que la va a acompañar en un trío típico integrado por Piana, Garza y Coán. Eran los tres. Sí. Acompañando hoy a Mercedes Simone en el tango Maldición. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. He rodado 30 años para encontrarte y un día ha bastado para perderte. Ahora es corta mi vida para olvidarte y es en cambio muy larga pa' quererte. Hoy padezco clavada tu recuerdo como un Cristo en la cruz de tu calvario, murmurando tu nombre como un rezo que se alarga en un grito de pasión. Maldición que me trajo tu presencia emboscada en la mentira de tu voz. Maldición que en el hueco de tu ausencia me ha dejado tu recuerdo y un dolor. Maldición pa' mis sueños destrozados por la garra sin piedad de tu traición. Maldición que me ha hincado en este ruego pa' llamarte en mi noche sin amor. He quebrado tu nombre con mi encono y ha vuelto a rehacerlo mi ternura. Cada día te acuso y te perdono, aturdida de pena y de locura. Ya no sé para qué ni cómo hallarte, solo sé que en esta angustia de quererte que he rodado 30 años pa' encontrarte y un día pa' perderte me bastó. Maldición que me trajo tu presencia emboscada en la mentira de tu voz. Maldición que en el hueco de tu ausencia me ha dejado tu recuerdo y un dolor. Maldición pa' mis sueños destrozados por la garra sin piedad de tu traición. Maldición que me ha hincado en este ruego pa' llamarte en mi noche sin amor. La voz de doña Mercedes Simone. Bueno, Ibardo, recordemos rápidamente números telefónicos. ¿Cómo no? Porque el tiempo sigue girando. 320-986-0448, 320-986-0448 y el 601-480-4831. Siguen en comunicación muchas personas que no pierden de escuchar el programa. Wilson Arias, en Nueva Zelanda. Fabio Lozada está en El Galán, John Jairo Vargas, Benjamín Ortiz en El Quirinal, César Torres en El Canadá, Laura Zuleta en El Paraguay, Jaime Orozco en El Fresno, Tolima, Neftalí Rengifo, Ciudad Salitre, y Argiro Velázquez sigue en sintonía. Él nos escucha en La Picota. Bueno, ya contamos que la versatilidad estaba comprobada con vals, tango y milonga. Y justamente vamos a traer una milonga que se llama Milonga Compadre. ¿De quién es? José Mastroprieto. La música. La grabación del 15 de mayo del año 1938 para la RCA Víctor. La orquesta es la de Pedro Laurens, la voz de Juan Carlos Casas en la milonga, Milonga Compadre. Libardo Aloya presenta Buenas Noches Tango. Que son, porque esos tiempos eran como ellos pa' En este tema se nota más la presencia del grupo de Pedro Laurens que la misma voz de Juan Carlos Casas, que curiosamente su nombre era Constantino Basilio Casas. Libardo, la historia de un cantante muy de la época de Bigotico era esta. Él de casualidad llegó a la orquesta de Pedro Laurens, que en algún momento lo oyó. Nunca se supo si era tenor o barítono, tenía una voz así, más o menos. No sé cómo lo llamaríamos, mediana, en fin. Llega la orquesta de Pedro Laurens y lo invita a que reemplace a Héctor Farrell. Eso ocurrió para él en el año 38. Grabó, dejó 15 registros con la orquesta de Laurens, este señor, que no es muy conocido en Colombia, pero me llama la atención, Libardo, que viajó con la orquesta de Juan Canaro y estuvo en Puerto Rico, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia. ¿Qué año sería? Estuvo por acá el hombre. Después se fue a vivir a Barcelona, a París, después a Barcelona, estuvo por allá. Creo que estuvo en Colombia. Sí, pero no tengo ese dato, doctor Hernán Peláez. Sé que, o por lo menos para mí, con todo respeto, fue un gran cantor y en esa orquesta sobresalió. Inclusive escuchamos hace unos instantes el tango Me Extraña. Sí. En la voz de Jorge Valdés. La versión que hizo este señor con Pedro Laurens Me parece que es superior. Quedamos pendientes si algún coleccionista, tiene que ser muy veterano, que nos diga si la orquesta de Juan Canaro pasó por Colombia. Eduardo, yo no la tengo presente. Pero bueno, será cuestión de confiar en que alguien sacuda el recuerdo. Entre tanto, volvemos con el tango. Cosas del amor. ¿De quién es la música? El maestro Domingo Federico, director de orquesta, música del tema, que se grabó para la RCA Víctor el 5 de marzo del año 1948. Y es justamente la orquesta de don Domingo Federico que va a acompañar al dúo de Carlos Vidal y Óscar La Roca en el tango Cosas del Amor. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Nuestra vida, su intención sutil, cosas del amor y de la ilusión, cosas del amor y del corazón, cosas del amor que complicando el sentimiento ponen nuestros sueños su alocada confusión, cosas del amor y del corazón. Yo por ti, por otro y otra al fin por mí. Y otro con su empeño corriendo tras el sueño del amor feliz, cosas del amor y del corazón. El que hacía dúo con La Roca era Carlos Vidal, su verdadero nombre Luis Vidal. Era un cantante de voz gutural, ¿no? Se le nota, Libardo. Y un detalle, Libardo, que no lo traemos hoy, en otra oportunidad será. Bar hizo un tema muy popular, ¿usted recuerda? Soledad, la de Barracas. Sí, ese fue, sí, claro. Fue un poema de él, y al que le puso música Roberto Garza, y que lo cantó Tita Merello. Y dice una parte de la Soledad de Barracas. De Barracas. La cosa fue por Barracas, la llamaban Soledad. No hubo muchacha más guapa. Soledad, la de Barracas. ¿Qué me trajo? Soledad. De manera que, al lado de Pecado y Soledad, la de Barracas, pueden ser de los temas más importantes, dicen los historiadores, de don Carlos Bar. Y este Roberto Garza dirigió el conjunto en muchas grabaciones que realizó Mercedes Simone. Y aquí vamos a traer un tango, que yo no sé si de pronto lo llevaron también a tiempo de bolero. El tango se llama Corazón, no le hagas caso. ¿De quién es? El maestro Armando Pontier, música, grabación 29 de septiembre del año 1942 en la Casa Odeón. Aquí está la voz de Raúl Verón, la orquesta de don Miguel Caló, en el tango Corazón, no le hagas caso. presenta Buenas Noches Tango. No mostró que no tenía ni franqueza ni cariño. Acaso es mejor que así haya sido. Por eso, aunque puede ser golpeado, corazón que nos importa, si todavía en nuestra vida la esperanza es una amiga que no presta Y vamos a cerrar este pequeño recuerdo u homenaje a don Carlos Andrés Barr, compositor, con el tango Fracaso. ¿A quiénes pertenece el Ibar? José García hizo la música. La grabación es del 20 de mayo del año 1936 en la Casa Odeón. La orquesta de Francisco Canaro, la voz de Roberto Mayra en el tango Fracaso. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Si no tienes coraje para olvidar, no desarmes mi brazo en la ocasión. Para saber si ella nunca me amará, para que de vivir sin su calor. Yo no quiero, es inútil esperar, murámonos aquí los dos. Nuestros agradecimientos a todos los que se comunicaron y a quienes están en la sintonía. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster y sonido en Medellín, Fernando Valencia. Odeón Radio, producción general. Doctor Peláez, muchísimas gracias. Y a los oyentes especialmente de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070, de la M Bogotá, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga y Quinchía Estéreo. Invitación para el próximo conversatorio sobre el tango. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo.